trabajadores y la empresa cooperativa de leche, de lechería de Melo, Coleme, mantienen conflicto tras no haber alcanzado un acuerdo en el Ministerio de Trabajo. Estamos hablando de la cooperativa de leche más antigua del Uruguay. Tiene 92 años, porque en el 2022 cumplieron 90, o sea que ya tienen 92 años en el mes de abril, lo cumplieron. Estamos en contacto telefónico con Pablo Jorge, titular del Sindicato de Trabajadores de la cooperativa. Pablo, buen día, bienvenido. Bueno, buenos días, José Luis. Bueno, muchas gracias por estar y por preocuparse por nuestra situación. Y bueno, estamos a la orden para que vos y toda tu audiencia quieran saber. Bueno, nosotros decíamos que no hubo acuerdo, sabemos, venimos trabajando con este tema desde que explotó todo esto, que nos enteramos nosotros, ¿no? Supongo que viene de mucho antes, porque ustedes han estado colaborando como sindicato para que la cooperativa salga adelante. Es decir, han puesto esfuerzo físico e incluso dinero de los trabajadores para que la cooperativa siga adelante. Por eso decimos que viene de mucho tiempo atrás, pero ahora explotó con 14 envíos al seguro de paro a fines del mes de octubre. Contame cómo está toda esa situación. Bueno, como tú bien decís, nosotros venimos de larga data, pero te cuento concretamente para arrancar y para que se entienda. El 31 de octubre, el día jueves a última hora, a las 12 del mediodía, fuimos llamados por directiva para informarnos que a partir del 1 de noviembre, que es al otro día viernes, justamente iban a ir 14 compañeros al seguro de paro. Obviamente que esta medida nos sorprendió, digo, porque nosotros habíamos tenido una audiencia en el Ministerio de Trabajo hacía 20 días atrás, donde se daba a conocer la nueva directiva que había sido elegida ante el Ministerio de Trabajo, y bueno, queríamos saber cuál era su postura y su plan de trabajo para el futuro. En esa instancia, la directiva y tanto su asesor también nos dijeron que Coleme iba a tratar de elaborar y de producir la máxima cantidad de leche posible, porque generalmente en verano nos quedábamos sin stock de queso porque bajaba la entrada de leche a Cuenca, y en esta zafra, como ha ido llovedor y todo demás, y el clima ha ayudado, teníamos una muy buena entrada de leche comparado con el año anterior. Por lo tanto, en ese sentido, digo, la verdad que nos sorprendió gratamente también, digo, que la cooperativa tuviera esa política de apostar hacia el futuro, de que todos los veranos nos quedábamos sin stock de queso, que es lo que vendemos más, tanto para Montevideo y ahí para el este, para Maldonado, digo, que en la temporada también se vende muy bien para ahí. Y bueno, usted decía, ese fue el planteo 20 días atrás. Uh-huh. Quedamos muy satisfechos, digo, porque también nos dijeron que no se le podía pedir más al trabajador de Coleme de lo que ya habíamos colaborado. Aclarar un poquito que en 2018, la última crisis que tuvo Coleme, nosotros todos los trabajadores hemos venido con descuelgues salariales en los convenios colectivos. Todos los convenios que hemos firmado hasta el 2024 han sido con descuelgue, porque la verdad que hemos preferido perder de nuestro dinero, pero que todos los compañeros, toda la plantilla quedara trabajando. Y bueno, tal cual ha sido hasta el momento. Yo me animaría a decir que hasta el momento los números que nosotros manejamos de toda la plantilla en todo este trayecto desde el 2018 hasta el 2024, los trabajadores hemos hecho una inyección, más o menos, más de 10 millones de pesos a la cooperativa. Toda esa plata que podía haber entrado al bolsillo de trabajadores, bueno, en una palabra, hemos renunciado para mantener nuestra fuente laboral, como tú decías al principio. Y bueno, más allá de eso, también lo que no se entiende es que de esos 14 trabajadores, 12 son afiliados a nuestro sindicato. No hubo una proporcionalidad de, por ejemplo, para mandar al seguro de afiliados y no afiliados, lo cual obviamente queda claro también la clara persecución sindical que está llevando adelante la empresa. Acotar también que nosotros, los 12 compañeros que son afiliados, 4 de ellos son directivos del gremio. Entonces, digo, rompe los ojos la política que quiere llevar adelante la empresa en modo de la persecución sindical. También aclarar que nosotros en esa audiencia en el Ministerio que tuvimos el lunes pasado, nosotros hicimos una contrapropuesta, porque lo que alude la empresa, que manda a los compañeros de seguro paro, es para una reducción económica, porque ellos alegan que están teniendo un déficit mensual de 1.300.000 pesos más o menos. Entonces, mandando esos 14 compañeros, dice que equilibrarían la pérdida. Nosotros, los trabajadores y la Federación de la Industria Láctea, nosotros hicimos una contrapropuesta diciendo que trabajando de lunes a viernes toda la plantilla y entrando en un seguro parcial de 2 horas toda la plantilla, la empresa se ahorraría más y quedaría operativa en todas sus secciones, que hoy en día no lo está pudiendo hacer. Colem hoy en día no está 100% operativo porque, para que se entienda, todos los trabajadores que trabajamos ahí somos multifunción. Entramos y todos dentro del horario de las 8 horas hacemos varias secciones. Por ejemplo, por decirte, yo hago expedición de leche, después termino, voy a quesería, de quesería cuando se termina se va a cámara, todos rotamos en todos los puestos que hay en Colem. Uh-huh. Por lo tanto, al sacar esa cantidad, operativamente no queda al 100%. Y bueno, y hoy nos encontramos con esa situación, ya te digo que no hemos tenido avance. El pasado viernes también tuvimos una instancia en el Ministerio de Trabajo con el ministro Mario Aristi, lo cual no hubo avance, la empresa más bien se mantuvo en su postura, y ahora esperando una nueva audiencia que tenemos el mañana a las 14 horas para ver si la empresa cambia el pensamiento, podamos tener un acercamiento y sentarnos a negociar. Pablo, ¿han hecho propuestas de rotar a los 14 enviados al seguro de paro en caso de que esto se alargue? Exactamente, sí, otro muy buena pregunta. Nosotros también en esa negociación que tuvimos, fue uno de los puntos que también se puso arriba de la mesa, porque allá por 2018, cuando nosotros tuvimos el último seguro de paro, nosotros hicimos rotativos. Tuvimos un año y medio con seguros de paro y todo y fue rotativo. Ajá. Mensualmente. Y nos asombra que también en esta ocasión la empresa no quiere que sea rotativo. Entonces, por eso te decía, queda clara la persecución sindical que claro. hay. Claro, y el sí. y la los productores que integran la nueva directiva de Colem, ¿qué características sí. tienen? ¿Hicieron alguna campaña interna de críticas al sindicato o algo de eso? Porque digo, ¿ustedes no lo vieron venir eso? Bueno, mirá, nosotros obviamente que los rumores, viste que, como se dice comúnmente, pueblo chico, infierno grande. Ajá. La política de los que traía la nueva directiva, que se llegaba, inclusive lo plantearon internamente, eran que ellos venían por el cierre de la cooperativa. Ellos aluden de que cerrando la cooperativa y derivando la leche a otras plantas, ellos cobraban mes a mes. Hoy en día Colem había mantenido un atraso, sí, con los productores, pero hoy en día están al día. Pero también recalcar que Colem fue una de las 4 empresas beneficiadas con el Fondo de Reconversión Laboral. Sí, sí. O sea, que el Estado le hizo una inyección a Colem, más allá que Colem obviamente tuvo que hacer un proyecto de negocios para adelante y lo presentó ante el Ministerio de Industria y Ganadería y el Ministerio de Trabajo. En base a eso, el Estado y el pueblo en sí, porque sale, ¿no?, de la espalda de todo el pueblo, esa inyección económica que se le da a Colem, que son en 3 partes, la primera parte ya le llegó a la empresa y quedan 2 cuotas más, y bueno, obviamente que Colem, ante esa realidad, no hizo caso omiso al proyecto que presentó, pensando, como te decía, esta nueva directiva en venir por el cierre, y como tú decías, para aclarar, obviamente que también se habían corrido comentarios de que, bueno, que ellos no querían diálogo con el sindicato. Nunca se nos había dicho directamente, nunca había llegado a nuestro oído de que manejaban un seguro de paro, y más mandando a la mayoría de los directivos al seguro de paro. Pero te digo, me asombra también cuando el otro día el presidente de la cooperativa lo dice en el Ministerio de Trabajo, que la directiva anterior había dejado una deuda de 1.300.000 dólares. Y ellos ahora, al entrar, se encuentran con esa situación, cosa que obviamente no le creemos, porque el presidente de la cooperativa hoy en día era el tesorero de la directiva anterior. Entonces, digo, es poco creíble que pongas esa situación arriba de la mesa, que digas que no sabías cuando vos manejabas los números de la directiva anterior. Porque aclarar que los dos de los directivos, de los cinco que son hoy actuales, dos venían de la directiva anterior. Entonces, digo, no es de recibo cuando te dicen que hay cosas que no sabían. Entonces, por lo tanto, digo, hay muchas cosas turbias, hay muchas cosas que no dejan claro, y una cosa a aclarar, cuando vos planteás una alternativa que ahorra mucho más, es mucho más beneficiosa económicamente para la empresa y no la acepta, o sea, queda claro, como te decía, no quiero ser repetitivo, digo, pero queda claro la persecución antisindical que hay en la empresa y que quiere, mediante ese método, llevar adelante, ¿no? Pablo, con respecto a la, en caso de que continúe todo tal cual está planteado hoy, durante la reunión de mañana, ¿qué medidas? Tengo entendido que el viernes hubo un plenario nacional de delegados que ya tiene más o menos previsto qué puede hacer en caso de que fracase la negociación mañana. ¿Qué medidas se están tomando hoy y cuáles podrían llegar a tomar a partir de mañana? Bueno, mirá, como tú bien decís, nosotros paralelamente a la instancia que fue el día viernes a las 11 de la mañana que nosotros tuvimos con el Ministerio, estaba sesionando el Plenario Nacional de nuestra Federación. Allí se decidió que hoy viene toda los directivos de la Federación AMELO con todos los compañeros de los cascos militantes de todos los sindicatos a nivel país. Vamos a hacer una asamblea informativa y abierta en la Plaza Constitución, o sea, en la principal plaza acá de Melo, hoy sí, a las 10:30 de la mañana, donde invitamos obviamente a toda la población, a todos los representantes políticos, a todos los sindicatos de Melo a nivel del plenario departamental. Como te decía, a las 10:30 va a estar sesionando. Vamos a hacer también una volanteada por toda la ciudad y después va a sesionar la mesa de la federación en la carpa, porque estamos con la carpa instalada hace muchos días ya enfrente a la cooperativa. Va a sesionar desde ahí y va a analizar una posible, si no hay un avance, como tú bien decías, ya se van a tomar hoy, después de esa mesa, lo que se decide acá, las medidas a seguir, que una de ellas es una asamblea general de nuestra federación, posiblemente para esta semana, si no hay avance en el día de mañana. Eso vamos a analizarlo entre todos, ya te digo, en la mesa de la federación, que por el horario que te digo va a culminar ya en la tardecita de hoy, calculo yo, lo más seguro, y bueno, ahí ya tendré más información concreta para darte cómo sigue, pero esos son los puntos que se van a analizar si no hay avance en la reunión de mañana, como te decía, a las 14 horas en el Ministerio de Trabajo. Perfecto, Pablo, quedamos en contacto, un gusto escucharte como siempre, lástima que sea en esta oportunidad con estos temas de conflicto siempre, ¿no? Pero bueno, quedamos atentos a lo que pueda pasar mañana y a la orden como siempre. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, repito el saludo a ti, a toda tu audiencia. Y bueno, obviamente, muchas gracias por el apoyo y por siempre estar y siempre estar preocupado por nuestra situación. Así como que te decía anteriormente, te tendré informado cómo vaya evolucionando, esperemos que positivamente para el bien de todos, ¿no? Bárbaro, ojalá que sea así. Hasta luego. Hasta luego, chau, chau.